nosotros, el Bloque Encuentro Popular y Social, apoya la medida en los grandes trazos, el espíritu, el hecho de haber sido constituido este proyecto de ley que envía el Ejecutivo a partir de los 21 puntos que a lo largo de los últimos 6 años vino trabajando la coalición por una radiodifusión democrática. Esto obviamente nos hace entender que es una ley mejorativa de la que existe, y por ese motivo, por terminar también con una ley de la dictadura, ya eso solo es suficiente como para poder darle el apoyo. Después creemos que todavía debe mejorarse, perfeccionarse, hay que hacer algunos cambios que le estamos proponiendo al oficialismo para perfeccionar y evitar dejar flancos que me parece que después pueden tener consecuencias no queridas. No, yo creo que el principal motivo por el cual la ley debe ser apoyada es que se trata de desmonopolizar o desconcentrar la estructura y las posibilidades que tienen grandes medios de manejar la televisión y la televisión y la radio en el país. Lo que sí se sabe y lo que uno va viendo a lo largo de los últimos tiempos y en el debate que se da aquí en la Cámara de Diputados es que los medios están controlados por 5 o 6 grupos económicos, están concentrados. Esta ley lo que le va a permitir es darle posibilidades y participación a radios comunitarias, cooperativas, universidades, municipalidades, organizaciones sociales, y esto amplía la posibilidad de opción que tienen hoy por hoy los oyentes y los televidentes, algo que no sucede en esta actualidad.